Bueno, y con la voz de Ella Fitzgerald y estos aplausos, te tengo que decir, Carmela, que no es el mejor tema para abrir. Empezamos, no porque no sea bueno ni mucho menos, sino que, bueno, ya ves que es un tema muy lento, ¿no? Pero empezamos el primer programa del 2021. Carmela Serantes, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Bueno, pues nada, como siempre empezamos por el principio. ¿Quién es Carmela Serante? Preséntate. Pues bueno, yo soy una compañera de KEDU en la incubadora. ¿Qué os puedo contar así rápidamente? Soy de Galicia, soy de una aldea, pero llevo ya unos cuantos años viviendo en Barcelona. Y bueno, después de trabajar en distintas agencias de publicidad multinacionales, hace 3-4 años que, bueno, 4 años ya, que decidí emprender y crear mi propio proyecto que se llama The Good Shop y que es un marketplace, bueno, una tienda online multimarca de moda, decoración y accesorios producidos de forma ética, sostenible y local. Vale, la pregunta es cómo compaginar todo eso en un mundo donde el consumo responsable, ¿no?, y el capitalismo pues llevan otro tipo de lógicas. Inmediatamente nos viene a la cabeza Amazon, pero creo que hay otras plataformas específicas de moda. Yo no soy un experto en el sector. ¿Cómo se compagina el consumo responsable, si esta es la etiqueta que te gusta definir, bueno, pues con este capitalismo y esta venta online? Para mí, bueno, la principal premisa del consumo responsable es que tenemos que consumir mucho menos, ¿no? Y aquí es donde está la primera diferencia entre lo que puede ser un Amazon y un The Good Shop, bueno, aparte del tamaño. Y es que, por un lado, lo que busca una iniciativa como The Good Shop es ofrecer otro tipo de alternativas de consumo, donde principalmente puedes saber qué hay detrás de lo que compras, qué proyecto estás financiando, pero además de ofrecer otras alternativas de consumo, también se busca hacer pedagogía de lo que es comprar de forma responsable, ¿no? No se busca que se haga una compra impulsiva, no se busca que se compre por pensar, no se trata de acumular productos ecológicos en el armario, sino de dedicarle el tiempo que necesita una compra responsable, ¿no? Que tiene que ser una compra meditada, que empieza con la pregunta de ¿lo necesito? ¿No lo necesito? Si lo necesito, ¿lo puedo conseguir prestado? ¿Lo puedo alquilar? Y si lo necesito comprar, pues ¿qué alternativas tengo y qué hay detrás de cada una de estas alternativas, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Ha tenido que viajar muchos kilómetros para llegar aquí. O sea, siempre, bueno, quizá pues he dicho que la principal diferencia es que hay que consumir menos, también es que hay que consumir de una forma más lenta y más consciente y meditada. Muy bien, otra gran diferencia, creo, aparte, bueno, evidentemente nadie está comparando la iniciativa de Good Shop con Amazon porque son cosas incomparables, ¿no? A veces se cae en ese error. Pero sí que es verdad que nos sirve, ¿no?, para ubicar a quien no conoce el proyecto, ¿no? Otra diferencia también es el modelo de startup, ¿no? En nuestro caso también hemos trabajado con startups y vemos un modelo absolutamente demencial de rondas de inversión. Esto no va, vuestro proyecto, ahora nos contarás cómo ha sido, no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo llegaste a esta palabra que también, bueno, tiene sus más y sus menos? No he estado emprendedora, no sé si te ves reflejada en esa palabra. ¿O cómo fue tu proceso de crear esto? La verdad es que mucho antes que la palabra emprendedora, a mí me vino la idea. Yo en mi vida había pensado en emprender porque la palabra empresa, soy de estas personas a las que asusta la palabra empresa, la palabra plan de negocio, o sea, no, todo esto no iba conmigo, pero la verdad es que, bueno, pues todavía estaba trabajando en publicidad, en una gran multinacional para marcas muy grandes, pero como consumidora estaba haciendo un consumo totalmente opuesto, ¿no? Estaba buscando huir de las grandes, huir de los supermercados, huir de todas estas cosas que me parecía y me parece que son las que hacen que el mundo esté como esté. Y bueno, la verdad es que un día se me vino a la cabeza que, bueno, tanto comunicar y tanto dar a conocer las marcas que todo el mundo conoce, cuando realmente lo que había que hacer es empezar a hablar de iniciativas que realmente tienen un impacto social positivo, están buscando reducir su impacto ambiental. Hay un montón de alternativas de consumo que nadie las conoce, ¿no? Entonces, la verdad es que primero fue esta inquietud. Como consumidora, decir, a ver, alguien debería dar a conocer esto, ¿no? Y hubo un día en que pensé, bueno, pues igual, ya que soy publicista, pues lo podría hacer yo. Pero tardó, o sea, desde que tuve la idea hasta que empezó a coger forma, porque, bueno, pues no sabía muy bien cómo hacer, empecé con un blog, pero después dije, bueno, igual estaría bien, ahora que vuelvo a sacar a Amazon, ¿no? Pero hacemos, lo digo medio en broma, medio en serio, pero un poco fue como, bueno, debería haber un Amazon bueno, debería haber un sitio donde sea muy fácil encontrar alternativas de consumo, debería ser igual de fácil consumir de forma responsable que de forma consumista, ¿no? Entonces, bueno, es un Bueno, poco así. ahí viene podríamos decir, la pregunta incómoda, ¿no? Tú has citado como tus dos mitades, seguramente tienes más, ¿no? Porque, bueno, pareces una persona poliédrica, pero una cosa es lo que te da de comer, ¿no? Lo que te alimenta la materia, que es tu trabajo publicista, ahora nos dirás si continúas o no vinculado a ese sector, y otro es lo que te alimenta el espíritu. Y supongo que muchas de las personas que estamos en esto que se llama, no sé si economía social, emprendeduría, no, no sé cómo llamarle. Pues claro, es una batalla difícil. ¿Cómo se compagina esto? Los ingresos que necesitas para poder vivir y bueno, y hacer lo que te gusta. ¿Cuál ha sido tu solución? ¿En qué punto estás? ¿Has conseguido un equilibrio que para ti sea satisfactorio? Pues bueno, es difícil. Todavía no estoy en ese punto de equilibrado en el sentido de, bueno, consigo vivir bien, o sea, me cuesta todavía, pero más por el tema de volumen de trabajo. Estoy muy contenta porque mi trabajo como publicista ha evolucionado en el sentido de que me han cambiado los clientes desde hace un año y medio. Puedo decir que el 95% de los clientes con los que trabajo son clientes que están alineados con mis valores. Estoy trabajando con clientes que bueno, pues que con ONGs, con clientes que, bueno, pues que trabajan para pues, bueno, pues un proyecto de terrados verdes, ¿no? Por ejemplo, que tienen como valores pues la sostenibilidad, el consumo responsable. Entonces, en ese sentido estoy muy contenta. Digo lo de publicista porque es verdad que yo soy la primera que publicista suena, uy, estoy como poniéndole flores a algo que no debería, pero yo sí que creo que la publicidad es necesaria, la comunicación es necesaria y sobre todo es necesaria para vender de una vez que el consumo responsable no es algo que sea como una obligación, un aburrimiento, algo para frikis, sino que realmente consumo responsable es un placer. O sea, es darle el dinero a algo que de verdad te llena. Y no, no sé, a mí me duele darle el dinero según quién, ¿no? Digo, ala, he tirado el dinero, pero cuando se lo doy a un proyecto que está alineado con mis valores, no estoy sintiendo que estoy gastando el dinero. Estoy sintiendo que lo estoy invirtiendo en ese mundo que a mí me gustaría construir. Y esta es la idea que más me gusta vender con mis campañas publicitarias, ¿no? Que al final la publicidad es comunicación, ¿no? Y es explicar quizá de una forma creativa, pues, pues, una serie de ideas, ¿no? Y para mí, quizá lo fundamental es el tipo de ideas que uno vende con la publicidad que hace, ¿no? La publicidad también sirve para construir un mundo más igualitario o también sirve para concienciar medioambientalmente a las personas, ¿no? No sé si he respondido bien a tu pregunta porque Sí, me y enrollo. de hecho, no, no, y de hecho enlazas ya con esta que se vamos a terminar, con otro tema que quería tratar. Lo has verbalizado, yo creo, que es tu pasión en lo que escribes. Va a sonar que te hago la pelota, pero es muy auténtico. Haces unas newsletters que son geniales. Danos alguna pincelada de cómo se puede crear contenido que de verdad que no sea rancio, que no sea impostado, que no sea falso, como todo absolutamente o el 95% de lo que hay en LinkedIn, en las newsletters, en esta cosa tan manía de los casos de éxito. ¿Cómo se puede decir algo interesante? ¿Se puede uno suscribir una newsletter y el contenido que le llegue? Pues oye, que pase un rato bueno leyéndolo, ¿no? Que no sea ni spam ni contenido enlatado. Danos alguna pista. Pues yo creo que tú ya has dado en la clave, que es que no se trata de ser quien no es uno, ¿no? Creo que a mí lo que más me molesta de las newsletters en general, cuando para mí es mi medio de comunicación preferido, de verdad, porque al final es lo más parecido a una carta, es algo casi de tú a tú, donde tú puedes ser un poco tú mismo, ¿no? Para mí es el medio de ser tú mismo, y en cambio la mayor parte de la gente lo usa para parecerse a algo que en realidad, si se para a pensarlo, tampoco le gusta, ¿no? Entonces, creo que por un lado es como vamos a ser nosotros mismos y además vamos a ponernos en el lugar de los demás. O sea, por mucho que alguien te presione con el descuento, con compra ahora, con corre, con mira, pues, no sé, a mí personalmente me hace sentir agobiada. Entonces, lo que a mí no me gusta que me hagan, no se lo voy a hacer a los demás, ¿no? Un poco es eso. Y es disfrutarlo, o sea, es que creo que todo el mundo tenemos algo que nos apasiona, de lo que nos gusta hablar, de lo que nos sentimos cómodos, y al final es compartirlo con los demás. Bueno, a mí es que me gusta mucho escribir, entonces por ahí pues me gusta la newsletter, ¿no? Pero quizá a otra persona pues no le gusta tanto escribir, pero igual pues mira, crea un podcast porque le gustan más las conversaciones. Pues de a viva voz. Es un poco, no sé, para mí es eso, pues dos normas. Una, no pretendas ser quien no eres, y otra, ponte en lugar de la persona que va a recibir lo que comunicas y piensa qué es lo que vas a sentir, ¿no? A veces estamos también muy centrados en nosotros mismos y nos olvidamos de que estamos hablando a alguien. Sí. Pues un placer. Con esto nos quedamos y no sé, momento ahora para añadir algo, si nos hemos dejado en el tintero, algo que querías mencionar y que no haya salido en la conversación. Bueno, estoy muy contenta de estar grabando este podcast con Jitsi, la verdad, porque, bueno, creo que es una parte que me encanta del trabajo que hacéis desde Qedu, que consumir de forma responsable también es apostar por otro tipo de tecnologías. Y animo a las personas que escuchen este podcast a usar Jitsi, a usar Signal, a usar muchas tecnologías de software libre, bueno, que tienen que también ayudan a construir un mundo mejor, que también ayudan a que estos grandes no tengan tanto poder, ¿no? Y que sobre todo funcionan, ¿eh? Como es el caso, que funcionan perfectamente. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Carmela, y a vosotros, pues hasta el siguiente programa de Radio Kedum. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.